Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches, amigas. Otro miércoles con vosotras, Richie en el control y quien os habla, Gabriela, en esta tarea de acercar personas. El miércoles, después de unas elecciones de resultados previsibles en cuanto a los dos grandes partidos de este país, pero elecciones que hablan también de que cierta parte de la población votante ha decidido hacerlo en conciencia. Y ello ha hecho que partidos pequeños hayan subido en número de votos, aunque no hayan tenido representación parlamentaria, y que muchas personas no hayan votado porque no creen y no están dispuestas a avalar este sistema electoral que consideran antidemocrático. Antes de que hayan pasado 48 personas, los colmillos del lobo vuelven a asomar. Los titulares de los periódicos hablan por sí solos. Presión internacional para que Rajoy aplique recortes severos de cara a cumplir. Nos preguntamos, ¿cumplir con quién? ¿Con el pueblo español, que es quien parece que representa? Bueno, al 30%, porque no ha sido votado por más. Ruiz Gallardón, por su parte, anuncia para el próximo año recortes en varios servicios del Ayuntamiento de Madrid, al tiempo que sube impuestos. Más impuestos por menos servicio. Una lógica que no entendemos. Amigas, tal vez ha llegado el momento de ir a las urnas, pero para decidir verdaderamente en qué condiciones queremos vivir. Quizás haya que ir pensando en pasos que puedan llevarnos a manifestar realmente nuestra opinión. ¿Qué es eso, Gaby? Seguimos contando y hablando sobre alternativas a este sistema cada día más inhumano. Esta noche nos acompañan Alberto y Patricia de la Asamblea de Desempleados de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas. Patricia, si te acercas un pelín al micrófono, mucho mejor. Venga, muchas gracias. Nada. Bueno, en las semanas previas a las elecciones se decía en todos los medios que el país se había parado a nivel económico esperando los resultados electorales, previsibles por otra parte, pero no ha sido así porque si hablamos de economía vosotros no habéis estado parados en ningún momento, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Si te parece, Alberto, ¿en qué momento estáis en esta asamblea? La Asamblea de Desempleados está en un momento de crecimiento. Tratamos de movilizar a todos los desempleados de Madrid para que dejen de estar parados y, de hecho, les convocamos a la asamblea que tenemos el día 25 en Sol. O sea, pasado mañana. Pasado mañana, sí. Tenemos previsto a las 7 de la tarde hacer una asamblea general. Será ya la cuarta de esta Asamblea de Desempleados de Madrid 15M Acampada Sol. Uh-huh. Y llamamos a todos los desempleados para que participen y se unan, porque la unidad es la única manera de defender nuestros derechos y de conseguir las soluciones que buscamos a nuestro problema. Uh-huh. Pareciera que se dan datos, pero en la práctica no sé si todo el mundo conoce la situación real en cuanto a desempleo en este país. ¿Te parece que hagamos un resumen? Sí, sí, sí. Aunque todo el mundo sabe ya que hay 5 millones de desempleados y de que el proceso no se ha terminado aún, el proceso de destrucción de empleo, sino uh-huh. que probablemente este año que viene podamos llegar a los 6 millones de desempleados, lamentablemente. Uh-huh. El desempleo se está destruyendo y no se están planteando alternativas reales, serias y eficaces al desempleo. Hasta ahora solamente se ha utilizado el tema del desempleo y estas espantosas cifras para arrojárselo en la campaña electoral unos a otros, pero sin realmente haber mostrado ninguna determinación de que quieran poner verdaderas soluciones al problema. Uh-huh. Hay 5 millones de desempleados en este país y ¿tienen algún tipo de cobertura? Bueno, no todos económica. Los desempleados tienen cobertura. Uh-huh. La cobertura apenas no llega ni siquiera al 70% de los desempleados oficialmente registrados por el Ministerio de Trabajo, porque hay más desempleados de los registrados. Dándose el caso de que hay actualmente más de 1.500.000 familias que no perciben ningún tipo de ingreso. Eso es muy grave, ¿no? ¿Y tenéis idea de cómo resuelve en general esta gente la situación? Bueno, no están resolviendo su situación. De su situación se están aprovechando los bancos para desahuciarlos. Es la gente de la que diariamente recibimos noticias de que son desahuciados de sus viviendas uh-huh. porque no pueden pagar. Sobre ellos se están aplicando embargos, presiones. Los que hayan tenido algún ahorro van tirando de sus ahorros o de la ayuda familiar, uh-huh. pero eso, están viviendo una situación que se está deteriorando día a día. Uno puede ir comiéndose, autocanibalizándose, ¿no? uh-huh. pero hasta que llegues al hueso. Cuando llegas al hueso ya no habrá nada más que comer. Es decir, la situación se está agravando cada día que pasa. En realidad supongo que, o de los datos que conocemos, hay muchas personas que o muchas familias jóvenes, de miembros jóvenes, que están ayudados por los padres. Es decir, que cuando los padres empiecen a faltar, ¿qué va a pasar con todas esas familias? O bien dependen de organizaciones humanitarias. Existen organizaciones, como tú dices, humanitarias, pero digamos que son organizaciones generalmente gestionadas por la Iglesia y lo que hacen es pues una labor de caridad, no una labor de apoyo social, uh-huh. que sería lo que realmente necesitamos. Y eso es lo que busca esta asamblea de desempleados, ¿no? Sí, buscamos la sensibilización de toda la sociedad, de todos los ciudadanos, uh-huh. porque debemos de entender que el problema del desempleo no solo afecta a los desempleados, uh-huh. afecta a todo su entorno social y degrada las condiciones de vida de toda la sociedad. Por otro lado, está resultando un argumento para someter a los trabajadores en activo a condiciones de trabajo de precariedad y de explotación como no habíamos visto en décadas. Uh-huh. Bien. Esa es un poco la situación que estamos viviendo y que tiene visos de empeorarse, como tú comentabas. La Asamblea de Desempleados de Sol, ¿qué soluciones reales propone? Discúlpame, porque se está hablando mucho del movimiento 15M, que también luego lo vamos a hablar con Diego cuando conversemos con él acerca del cuarto encuentro estatal que tendrá lugar este fin de semana en Marinaleda. Decía que se habla mucho del que el movimiento 15M denuncia pero no propone. Pero vosotros, como asamblea, tenéis muchas propuestas. Sí, efectivamente. Nosotros no solamente denunciamos la situación, sino que tratamos de crear alternativas reales uh-huh. y soluciones reales al problema. Uh-huh. Una de ellas pasa por el apoyo mutuo de los propios desempleados, que dejemos de competir entre nosotros para conseguir uh-huh. puestos de trabajo y que nos unamos solidariamente para desarrollar proyectos de trabajo social y cooperativo. Que nos unamos y procuremos que todos los trabajadores también comprendan que solamente acabando con el desempleo podrán conseguir mejorar sus condiciones de trabajo uh-huh. y que una solución que está en manos de los trabajadores y que es la única solución rápida y posible, es la reducción de la jornada laboral. Tenemos un teléfono por ahí de fondo, pero creo que ya van a poner solución a... van a silenciar ese sonido. Disculpa, Alberto. Sí, decía que la solución más inmediata y más efectiva para reducir el paro es repartir el trabajo existente. Repartir el trabajo existente significa reducir la jornada laboral y reducir la vida laboral. ¿Ya? Entonces, esto es un interés que tenemos en común con todos los trabajadores. Y los trabajadores deben de entender que para mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones laborales, tienen que conseguir esta reducción de la jornada laboral y acabar con el paro. Mientras exista una bolsa de paro tan enorme, esto pues supondrá para el que está trabajando el miedo al despido, el miedo a caer en esa situación. Y aceptar situación. Cualquier condición, claro, por es, parte eso del es empresario. Es una coerción ejercida sobre los trabajadores para aceptar cualquier condición de trabajo. Claro, pero ahí, discúlpame, hay algo que se comenta siempre, ¿no? Y es, se reduce la jornada laboral a cambio de reducción de sueldos. ¿Eso cómo lo analizáis vosotros? Porque dados los sueldos que tiene la gran mayoría de la población, no hablo de los que ganan miles de euros, pero hay muchos mileuristas y también mucha gente que gana un sueldo por debajo de los 1.000 euros. Evidentemente, hay que repartir el trabajo, pero también hay que repartir la riqueza. No se trata de repartir el trabajo para que nos repartamos la miseria entre todos. Yeah. Porque antes se decía que, los mileuristas, pobrecitos, pero hoy en día muchísima gente quisiera ser mileurista. Los salarios están muy por debajo de los 1.000 euros. La gente está trabajando por 600, por menos, en trabajos parcial, a tiempo parcial, y trabajando horas extras no pagadas, precisamente porque están siendo presionados, tienen miedo de perder sus trabajos, y eso les hace someterse a condiciones de trabajo realmente insoportables. Es normal que la gente esté haciendo horas extras que el empresario no declara, por las que no cotiza, lo cual supone un fraude a la Seguridad Social, y además, por cada 40 horas de trabajo extra, hay un puesto de trabajo que se pierde. Claro. Entonces, es una lucha común. La lucha contra el desempleo es la lucha de los desempleados y es también la lucha de los nuevos activos. Sí, efectivamente, los nuevos mileuristas no ganan 1.000 euros, ganan bastante menos. Y queremos que los trabajadores comprendan que está en su mano el reducir la jornada laboral, porque si se le preguntan a los patronos estarán evidentemente en contra. Claro. Solo la unidad de los trabajadores y sus luchas y sus reivindicaciones por conseguir mejores condiciones de vida, y esto supone tener más tiempo para su vida privada, para atender a su familia, para el ocio, para el trabajo, para actividades creativas. Para pues, el desarrollo a otros para niveles, para el desarrollo, ¿no?, personal, pues supone la reducción de la jornada laboral. Y esta reducción de la jornada laboral puede generar necesariamente estos puestos de trabajo para paliar el paro tan brutal al que asistimos. Bueno, estos son como soluciones, por decirlo de algún modo, más a largo plazo, o soluciones reales al... Son soluciones a medio y largo plazo, porque nos encontramos con una situación en la que el movimiento obrero está bastante debilitado. Ha habido 30 años de dejación de la soberanía, 30 años en la que los trabajadores se han limitado a votar y a esperar que hicieran por ellos, con lo cual les falta el hábito de autoorganizarse, ¿no? Entonces el movimiento obrero está débil, el movimiento obrero debe de alzarse, debe de volver por sus antiguos fueros y empezar a reivindicar lo que es justo, una vida mejor para todos. Y está en manos de los trabajadores la reducción de la jornada laboral. Por otro lado, también por parte de lo público hay soluciones. Si cada año se estima que se defrauda a la Seguridad Social unos 70.000 millones de euros, teniendo en cuenta que hay 4 años, digamos, en los cuales no prescribe el delito, pues actualmente se podrían reclamar a las empresas 280.000 millones de euros. Esto se podría invertir en sanidad, en educación, en trabajo, en potenciar nuevas empresas de trabajo social y cooperativo y revertir la actual tendencia. Estáis ya, como decías, en la práctica poniendo en marcha cooperativas. Sí. La Asamblea de Desempleados tiene dos comisiones, una es la de acción y difusión y otra es la de empleo cooperativas, que está generando y organizando grupos de trabajo cooperativo. Hay algunas cooperativas ya en funcionamiento, como es la cooperativa Sinergias, y hay otros proyectos que están en marcha, como una cooperativa de terapias, una cooperativa de para instalar tomas de carga para coches eléctricos, para instalaciones fotovoltaicas, otra cooperativa que bajo el lema de soberanía alimentaria está intentando establecer relaciones de distribución alimentarias al margen de los grandes monopolios que hoy controlan el mercado. En fin, hay una serie de cooperativas en marcha y otras funcionando. ¿Qué beneficioso sería eso para los propios cooperativistas y también para cualquier persona que pudiera beneficiarse de que le llegaran alimentos sin tanto intermediario por medio, ¿no? Sí, sería bueno para los productores, a los cuales se les podría pagar un precio justo por su labor. Y sería bueno para los consumidores porque al eliminar la tasa de beneficio capitalista pues les llegarían alimentos sanos a los precios más bajos posibles. Claro. Hablabas de una cooperativa que ya está puesta en marcha que se llama Sinergia, ¿te he entendido? Sí, Sinergias es una cooperativa de servicios generales, tiene su propia web, sinergias.es. Donde hay información y se puede establecer contacto con ella, tanto para ofrecerse para trabajar en ella, aportando servicios, como para demandar servicios. Por ejemplo, en casa yo tengo un problema de fontanería, llamaría a Sinergias y Sinergias me enviaría a un profesional cualificado. Si quiero aprender un idioma, llamaría a Sinergias y Sinergias me pondría a un profesor cualificado. Incluso si tengo una empresa que está pasando por dificultades, que estoy a punto de cerrar, Sinergias posee el equipo de profesionales necesarios que pueden estudiar el problema y asesorarles, desde economistas, especialistas en marketing, publicistas, webmaster, psicólogos. ¿Los precios consideras que son asequibles para cualquiera? Al demandar esos servicios, los precios, ¿están como en la media del mercado? Los precios los establece cada profesional dentro de lo que es un precio justo. Ya. No porque estemos desempleados vamos a tirar los precios del trabajo. El trabajo tiene un valor y eso debe de reconocerse. Nosotros nos regimos por un precio justo, establecer un precio justo y sobre todo nos centramos en la calidad del servicio. Sinergias, después de ofrecer el servicio, también se pone en contacto con la persona a la que se lo ha ofrecido para ver cuál es su nivel de satisfacción con el servicio ofertado. ¿Y puedes dar la dirección, la forma de contacto con esta cooperativa? Sí, tiene una web que es www.sinergias.es. Sinergias.es. Y aquí pues está el listado de servicios que se ofrecen. Que es muy amplio. Actualmente hay más de 120 socios o profesionales trabajando en Sinergias y hay una página de contacto, más otra página con las preguntas más frecuentes, así como artículos aparecidos en prensa, vídeos sobre Sinergias y demás. ¿Funcionaría a nivel de toda la Comunidad de Madrid? Actualmente está funcionando en toda la Comunidad de Madrid y también está desarrollándose en otras provincias donde viendo cómo este modelo está desarrollándose y funcionando, pues se han interesado y han empezado también a construir cooperativas también que se llaman también Sinergias, en otras provincias, en Valencia, en Extremadura, en Tenerife y otras provincias están empezando también a trabajar en este sentido. Qué bien, lo tendremos en cuenta. Bueno, hablábamos de soluciones reales, pero mientras esas soluciones reales llegan, ¿qué vosotros proponéis medidas paliativas? Efectivamente, las soluciones reales llevan su tiempo a aplicarse. Entonces, mientras tanto, nos encontramos con soluciones de urgencia social que hay que atender. Sí. Entonces, se proponen una serie de reivindicaciones que desde la Administración podrían ser atendidas y que consideramos que son de justicia. Así, por ejemplo, la exención de impuestos para los desempleados. Sí. Quien no cobra nada, ¿por qué tiene que pagar impuestos, ni directos ni indirectos? Ajá. es un ejemplo. También la moratoria para evitar los desahucios por impago de hipotecas o alquileres, que generalmente en el 100% afecta a desempleados. Uh-huh. El transporte público gratuito para los desempleados. En fin, hasta una batería de 9 medidas que mañana presentaremos a los partidos políticos, mostrándoles que el paro tiene solución. Lo que queremos es que se enteren que el paro tiene solución. Entonces, mañana a las 7 nos concentraremos delante de la sede del Partido Popular para presentarles esta batería de reivindicaciones para paliar estas tragedias que se están produciendo y hacer que, por lo menos, mientras el paro se solucione y no, los parados puedan encontrar solución, enviar a sus hijos al colegio, viajar para buscar un trabajo, que no les corten los suministros de electricidad o de luz o servicios básicos por impago, porque de esta manera lo único que vamos es a una sociedad verdaderamente miserable e insolidaria. Entonces hay que apoyar a los desempleados. ¿Nos recuerdas, por favor, los puntos básicos que vais a presentar? Sí. Nos decías que a las 7 mañana, ante la puerta de la sede central en Génova del PP, ¿no? Sí, en la calle Génova número 13, delante de la sede del PP, la concentración está legalizada o autorizada. Ajá. Y les vamos a presentar estas. Decías que también lo vais a presentar a otros partidos. Sí, sí, a todos los partidos, a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía, a los ayuntamientos, para los cuales se hará y se adaptarán estas medidas en cuanto a... En la parte que tiene que ver con el municipal, ¿no? Que afecta a medidas posiblemente municipales como el transporte, etcétera. Sí. ¿Nos recuerdas esas medidas que proponéis? Son la cobertura al 100% de los desempleados. Es decir, ¿eso qué significa? Sí. Significa que o tienen trabajo o tienen que tener una subvención para poder vivir. Ajá. Entre tanto, se consigue la implantación de la renta básica de ciudadanía. ¿Ya? Es lo mínimo que puede tener una persona, una renta para poder vivir. Ajá. O trabajo o subvención. Cobertura al 100% de los desempleados. Luego las exenciones fiscales. Uh-huh. Es decir, que no tengan que pagar impuestos o paguen menos impuestos porque no tienen medios para hacer frente a estos impuestos. Ajá. La moratoria en el pago de hipotecas y alquileres para impedir los desahucios, la creación de semilleros de trabajo social y cooperativo a los que se les doten con locales, medios y asesoramiento para que puedan tener éxito. Lo de semilleros es una muy significativo, ¿no? Para luego trasplantarlo y que pueda crecer, ¿no? Sí, que hay que ir cuidando esas iniciativas. Ajá. De autoempleo y de empleo cooperativo para que puedan llegar a ser verdaderas alternativas que den trabajo y un modo de vivir a las personas que hoy en día no tienen trabajo. La gestión eficaz y pública de las ofertas y demandas de empleo, lo que implica también, por supuesto, la desaparición de las empresas de trabajo temporal. La creación... Disculpa, sí. Esta medida, lo que estáis diciendo es que los desempleados organizados se hagan cargo de esa gestión o no, o que la administración pública gestione eficazmente, directamente, sí, que lo gestione no a través de empresas de trabajo temporal. Que las ofertas de trabajo vayan a través de la gestión, sean gestionadas también por lo público y que se les facilite los medios también en las oficinas de empleo a los desempleados para que puedan acceder y buscar esas como ofertas. Como era antes de que aparecieran las ETT. Sí, pero reforzando la cuestión porque antes no teníamos casi 6 millones de parados. Ya, antes claro. El problema podría ser grave, pero no tanto, ¿no? Después también la creación de comedores sociales. Hay que tener en cuenta que hay gente que está en situaciones límite porque no tiene ningún tipo de ingreso, como decíamos, 1.500.000 familias sin ningún ingreso, y también podrían crearse economatos sociales subvencionados y gestionados por lo público y no como se hace ahora por entidades privadas y religiosas. La no interrupción. Pero que finalmente, en realidad, pagadas por lo público. Sí, sí, pagadas solo por lo que público. Solo que hay un intermediario más. Pero de gestión religiosa, sí, por entidades religiosas. que lo aplican, como yo digo, como caridad y no como solidaridad activa. La no interrupción por impago de los suministros de servicios básicos. Es decir, no podemos vivir luz, sin agua, no podemos vivir sin luz, sin calefacción o sin teléfono o incluso sin acceso a internet. Si nos privan de eso, tampoco tenemos posibilidad de trabajar ni de vivir decentemente. Es, ¿a qué nos dígame. Empujan? A la delincuencia, a la marginalidad y a la exclusión social. Las compañías de suministro han ganado dinero durante muchos años, deben de aceptar su responsabilidad social y ahora devolver una parte de los beneficios cuando se necesita. El transporte público gratuito, cuando nos están anunciando que aún van a subir más el precio del transporte. El transporte es un mecanismo fundamental para que los desempleados se muevan. Claro que a lo mejor no quieren que se muevan, a lo mejor lo que quieren es que sigamos parados, pero lo que necesitamos es movernos para buscar trabajo o para ir a formarnos. No solo los desempleados, sino también sus hijos tienen que ir a estudiar, tienen que desplazarse, y ¿de dónde van a salir esos fondos si no hay ingresos? Luego, por fin, la enseñanza gratuita. Queremos que sea gratuita de verdad, porque aunque esté proclamada por la Constitución como un derecho, en la práctica la enseñanza no es gratuita. Entonces queremos que la enseñanza sea gratuita y que se amplíe también para los niños de 0 a 3 años en preescolar, que actualmente no está ampliada y no es gratuita. Y cuando lo conceden, en el momento en que uno de los miembros de la unidad familiar trabaja, ya no tiene derecho, lo cual hace que generalmente sea la mujer la que tenga que quedarse en casa, a atender el cuidado de los hijos y se vea privada de poder acceder al mercado laboral. Así es. Alberto, ¿nos recuerdas las convocatorias de estos próximos días? Y ahí cerramos, ¿te parece? Sí, recordároslas y pedir a todos los desempleados y a todos los trabajadores que acudan. Es necesaria la unidad de todos en los momentos importantes. Mañana, jueves 24, a las 7, frente a la sede del PP, una concentración para que se enteren de que el paro tiene soluciones. Y el viernes a las 7 en Sol tendremos la Asamblea General de Desempleados. Una asamblea donde invitamos a todos los desempleados de Madrid y a todos los trabajadores que se encuentran en situación precaria y a todos los trabajadores en general, porque el que trabaja hoy no tiene garantizado que mañana vaya a seguir trabajando. Y como he dicho al principio, la lucha contra el desempleo es un objetivo común de activos y parados. Esta asamblea se celebrará en Sol a las 7 de la tarde. Es una asamblea abierta. En caso de que lloviese o hiciese muchísimo frío, nos desplazaríamos al Hotel Madrid. Esperemos que no, que podamos celebrarla en Sol, que es un lugar público y visible, porque no queremos que el desempleo siga siendo algo que sea como oculto. Como el polvo que se esconde debajo el felpudo. Queremos que sea un problema que sea manifiesto y que esté a la vista. Bueno, desde aquí animamos a que todas las personas, desempleadas y no desempleadas, asistan a esta asamblea. Y muchas gracias por estar aquí, Alberto y Patricia, que ha estado muy callada durante todo el tiempo. Gracias por no interrumpir, Patricia. Estaba haciendo gestos como, por favor, no me preguntes. Y bueno, como regalo esta canción, como regalo para Alberto especialmente, esta canción de Louis Jack. Gracias. Que poques paraules tinc i les que us dic són tan gastades, caldrà buscar nous camins on no calguin les paraules. Que poca força que tinc, tants de cops l'he malmenada, la vull tota per demà. Quan la gesta porti l'alba, que poca esperança tinc i potser caldrà deixar-la no sigui esperar, ens allunyi més dels actes. Quanta ràbia que tinc, potser cal ser gos des d'ara. Quanta ràbia que tinc i no vull pas oblidar-la. Quanta misèria que tinc sota els peus, damunt l'espatlla, i la vull guardar amb mi fins al jorn dels miserables. Que poques paraules tinc i les que els dic són tan gastades, de buscar que nous camins on no calguin les paraules. Des d'ara, quanta ràbia que tinc. Bueno, y entra, tenemos al teléfono a Rocío de la Comisión de Feminismo de Sol. Buenas noches, Rocío. Hola, buenas noches. Muchas gracias por salirte un momentito de la asamblea que tenéis y atender a Acercando Personas. Pues muchas gracias a vosotras. Sabemos que estáis preparando para este viernes, día 25, Día Internacional o Día Mundial contra la Violencia Machista, estáis preparando acciones. ¿Nos cuentas? Sí, desde la Comisión de Feminismos de Sol, llevamos un tiempo preparando una serie de acciones para reivindicar ese día, aunque es una lucha que llevamos, que hacemos cotidianamente día a día y desde todos los rincones, pero con motivo del Día Internacional contra las Violencias Machistas, pues hemos consensuado y trabajado una serie de acciones que se van a llevar a cabo el viernes en Madrid, en la Plaza de Ópera, a las 7 de la tarde. Ajá. Entonces, principalmente nos hemos centrado en tres ideas concretas. Una de ellas sería reivindicar que no solo existe la violencia contra las mujeres y personas que se nombran como tales en parejas o exparejas, como se dice en la ley de integral que está aprobada en el Estado español, sino que reivindicamos que la visibilización y que se terminen otras violencias que se ejercen contra las mujeres, ¿no? Como pueden ser violencias, pues que violencia sexual, feminicidio, pues las violencias que se ejercen en el ámbito laboral, en las calles, en los bares, a mujeres y personas trans de todo tipo, desde mujeres mayores, niñas, adolescentes y en muchos más ámbitos de los que se está visibilizando en la sociedad actualmente, ¿no? Uh-huh. Rocío, se está visibilizando más en cualquier caso, me parece, y eso al menos da la sensación de que la violencia contra la mujer está creciendo. ¿Consideráis que está creciendo o es que se visibiliza más? Las violencias contra las mujeres, como te comentaba, en pareja o expareja, se están visibilizando más, pero se llevan ejerciendo desde tiempos inmemorables y se siguen dando de una manera tremenda y terrible. O sea, los números de mujeres muertas a mano de sus parejas o exparejas son muy altos. Pero nosotros justamente lo que queremos reivindicar es que ese tipo de violencia, que es terrible, es la que más se está visibilizando, pero que no es la única que se da, ¿no? Uh-huh. Entonces queremos visibilizar que también existen violencias económicas, en desigualdad de salarios con un mismo puesto, por ejemplo, sí, o violencias que se dan, violencias sexuales, abusos sexuales, maltratos psicológicos, golpes en las calles, violaciones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, que nos parecía muy importante que no solo se dé lugar, espacio para las violencias en las parejas, sino también, bueno, pues una reivindicación a que el Estado, los actores sociales, los medios de comunicación, la sociedad en general reconozca también otras formas de violencia, ¿no? Y también, bueno, queríamos reivindicar que uno de los lemas, que la noche y la calle también son nuestras, que como comisión y como Movimiento 15M estamos en las calles y que queremos reivindicar pues ese espacio para las mujeres libre de violencia. También queremos, bueno, pues de alguna manera, como parte del Movimiento 15M, invitar a todos los compañeros y compañeras que participan en otras comisiones a que se sumen a este grito que estamos dando desde la comisión en contra de las violencias a las mujeres y a las personas trans. Porque, bueno, igual que nos hemos unido, por ejemplo, para el tema de los desahucios, nos hemos unido para el tema de las redadas, pues también que nos unamos en esta lucha contra las violencias que se ejercen contra las mujeres, que es una lacra tremenda y que no se le está dando la importancia que tiene, ¿no? Y que son muchas las muertes y muchas las mujeres y las personas que están siendo violentadas y maltratadas, ¿no? Claro. Nos parece que por el hecho de ser mujeres ya supone de antemano, en general, tener que luchar más a contracorriente con, en muchos aspectos, que el hombre en sí no tiene que pelearse, por decirlo de algún modo, ¿no? Exacto. Sí. Sí, disculpa, sí. No, que bueno, es que realmente lo que estamos reivindicando es que las mujeres somos violentadas por el hecho de ser mujeres. Ajá, así es. Es decir, sí, por la cuestión de ser mujeres ya recibimos violencia. Uh-huh. Y por el hecho de ser mujeres morimos a manos de personas machistas, de hombres y otras personas machistas que bueno, pues que en el sistema en el que nos movemos, que es un sistema patriarcal, en el que, bueno, que es, hay una serie de normas, no, en la heteronormatividad, bueno, pues se nos violentan nuestros cuerpos, nuestra mente, se nos controla nuestra sexualidad y nuestra vida, y de una manera que, bueno, pues que sirve para el patriarcado y para el sistema capitalista patriarcal, ¿no? Uh-huh. Somos explotadas y violentadas como mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Uh-huh. Me imagino que de todos modos la violencia va creciendo, porque también dentro del contexto mayor, que es este sistema, la violencia crece en todas sus formas, ¿no? Sí, exactamente. En un momento, bueno, pues sabemos que estamos en un momento complejo de crisis diversas y múltiples, no solo la crisis financiera y económica, sino otras crisis que nosotras reivindicamos, como la crisis de cuidados, o crisis éticas, o crisis, bueno, que nos parece que en este momento también se recrudecen estas cuestiones, ¿no? Porque sabemos, claro, que, bueno, pues en los ámbitos cuando hay desempleo, cuando la gente está con miedos, con inseguridades, pues en muchos casos se produce una escalada de violencias que principalmente también se están dirigiendo en muchos casos hacia las mujeres, no solo en las familias, sino en otros ámbitos como pueden ser las calles o el ámbito laboral, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un momento también como para repensar toda esta cuestión y unirnos todos en una lucha que desde la sociedad tiene que tener una respuesta. Eso nos decía Alberto, de la Asamblea de Desempleados, al cual acabamos de entrevistar, que además te comento que la asamblea prevista para este viernes coincide con la convocatoria que estáis lanzando vosotros en Ópera. No está tan lejos, es decir, que hay gente, si la gente quiere participar, podría participar una parte en una acción y otra parte en otra. Porque ambas convocatorias, como te decía, son a las 7. Y él hablaba de eso mismo que tú decías, cómo el desempleo afecta en las relaciones personales de la gente, en el ámbito más cercano, ¿no? Y en este caso, como tú dices, especialmente en la mujer, porque o bien le afecta a nivel de trabajo o bien sufre las consecuencias de la violencia que lanza afuera su pareja, ¿no? Uh-huh. Sí, y en muchas ocasiones no solo por porque su pareja sufra esto, sino también porque ella misma en sus propias carnes está, nosotras mismas estamos sufriendo todos, toda esta violencia generada por el capitalismo, ¿no? Claro. Por el sistema capitalista patriarcal que nos expulsa de los ámbitos de poder, de los ámbitos de decisión, que nos expulsa de los ámbitos laborales, que nos arrincona en el ámbito doméstico, dedicándonos a los cuidados y además sin reconocérnoslo, ajá, ¿no? Porque nosotras, bueno, sí, reivindicamos que los cuidados son necesarios, pero queremos que se reconozcan y que se tengan en cuenta como esenciales para sostener la vida y la sociedad. Entonces, no solo sufrimos violencia porque nuestras parejas puedan sentirse expulsadas del sistema al ser desempleados, sino porque ya el sistema nos violenta a nosotras expulsándonos de muchos lugares de toma de decisión, de espacios, de calles, de espacios públicos y no solo privados, ¿no? Sí, pero qué paradoja al mismo tiempo, ¿no? En el programa anterior, habiendo llegado yo antes a la radio, escuchaba a Víctor, un profesor de historia, que estaba hablando de la Comuna de París y de cómo fueron en un momento determinado, como tantas otras veces, las mujeres las que salieron a la calle para animar a sus hombres. Y cómo hicieron cambiar la situación en un momento determinado, ¿no? Detrás de muchas revoluciones, en realidad, quienes están son las mujeres, ¿no te parece? Totalmente. Y no solo detrás, también en primera línea. O sea, sí, que siempre estamos participando en las revoluciones, pero también es verdad que en muchos momentos, desde los propios compañeros o desde la propia revolución, se nos ha pedido, bueno, ahora es el momento de reivindicar por la ciudadanía, vuestras reivindicaciones se escucharán después, y después, cuando ya las cosas a lo mejor se han puesto en marcha, como ha podido pasar en miles de casos, por ejemplo, en un montón de situaciones en Centroamérica o cuando fue la Revolución Francesa, las mujeres después no han sido escuchadas, ¿no? O sea, siempre se nos pide paciencia, compañeras, que vosotras estáis en la revolución y vuestras reivindicaciones se escucharán, pero cuando consigamos ciertos adelantos, ¿no? Y después no se ha tenido en cuenta. De hecho, en muchas ocasiones se nos ha visto relegadas y en los acuerdos de paz nos han recogido nuestras reivindicaciones. Es decir, que una vez más, por eso nuestro lema desde la Comisión de Feminismos lo seguimos diciendo: la revolución será feminista o no será, porque si no es con las reivindicaciones que hacemos desde, bueno, pues la igualdad para las mujeres, el acabar con la discriminación entre los sexos, pues entonces no será una revolución para todos y para todas. Claro. ¿No? En todo caso, se me ocurre que además de acceder a lugares de decisión, quizás es que también la historia ha estado contada por hombres. Nada desinteresados en general, ¿no?, a la hora de escribirla. Por supuesto. Claro. Es una historia totalmente androcéntrica, escrita por y para ellos. Claro. Invisibilizando, bueno, pues las aportaciones de miles y miles de mujeres, no solo a nivel, pues a lo mejor, de artes o políticas o filosofía, sino desde el trabajo cotidiano. Y esa es la mayor reivindicación que hacemos. Las mujeres sostenemos el mundo, o sea, realmente sostenemos el mundo con los cuidados y con la atención, y eso es una cuestión que está absolutamente invisibilizada. Así es. Bueno, Rocío, ¿nos recuerdas entonces la convocatoria, si no te importa? Sí, mira, es el viernes 25 a las 7 de la tarde en la Plaza de Ópera de Madrid. Habrá distintas acciones, empezaremos a las 7, pero tenemos distintas acciones pensadas y organizadas para que la gente pueda participar. Se van a hacer unos conjuros, bueno, todo un poco en plan lúdico, pero también político y reivindicativo, y bueno, apelamos a la gente para que se sume, participe y reivindiquemos todos acabar con las violencias que se ejercen contra las mujeres y otras personas que se nombran como tales. Una última pregunta, ¿están participando hombres en esta comisión? En la Comisión de Feminismo sí, hay algunos hombres que están participando, que trabajan un poco toda la cuestión de las nuevas masculinidades, de, bueno, pues desde construcción de una forma distinta de ver el rol masculino que se les ha adjudicado desde la sociedad patriarcal. Uh-huh. Y sí, son varios los compañeros que están participando en la comisión. Y también, bueno, trabajamos cercanos a la Comisión Trans Maricaboyo, en la que uh-huh. hay personas trans, gays, lesbianas, uh-huh. intersexuales, bisexuales, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Entonces, el viernes en Ópera a las 7 de la tarde, contra Exacto. la violencia machista. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo, un beso fuerte. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao. Y aquí, después de muchos meses, bueno, 2 meses, pero es como toda una vida, estamos de nuevo con nuestro querido Diego para hablarnos del cuarto encuentro estatal del Movimiento 15M. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches. Este cuarto encuentro estatal de la protesta a la propuesta tendrá lugar este fin de semana, 26 y 27 de noviembre, en Marinaleda, Sevilla. Marinaleda, un lugar simbólico. Entiendo que es por eso, o por qué se elige Marinaleda. Pues como otras muchas cosas dentro del 15M, surgió porque alguien lo dijo, simplemente. Sin más, ¿no? Sin más, y bueno, se le empezó a dar vueltas y llegando a las fechas de cierre de lugares, se habló con Sevilla, se habló con Toledo, o sea, se barajaron incluso varias ciudades, pero ninguna se prestaba a ello al final o tenían miedo de no dar la talla y bueno, Marinaleda estaba ahí como utopía y bueno, pues salió de manera utópica, por decirlo de alguna manera. Sí. Una ciudad que bueno, según he podido leer en algún periódico de estos que son generalistas o así, ¿sí? Tienen al alcalde más rojo de España. Bueno, y muy democrático, muy horizontal en su funcionamiento, sí, ¿no? De lo que yo conozco. Sí, luego además tiene también muchas cuestiones a nivel social que apoyan muchísimo a la ciudadanía. Entonces, bueno, pues sí que nos interesaba, porque además la persona que propuso la idea de ir a Marinaleda decía, es un sitio fantástico que apoya uh-huh. mucho a este movimiento y que bueno, pues que teníamos que apostar, ¿por qué no?, por hacerlo en esa ciudad. Hablando un poquito, como hemos hablado en su momento, con todo el tema de las marchas y todo esto, porque este Diego es el Diego de las marchas, ¿no? Y la última vez que conectamos con él fue desde París. Diego... No, en París. No, fue justo a la vuelta de París. A la vuelta de París, perdón. Por cierto, hago un inciso, acaba de llegar aquí Ángeles, que viene desde París. queréis, y vamos a aprovechar para hacer una entrevista después de hablar con Diego. Pero seguimos con Diego. Diego, un breve inciso. Entiendo que el Marinaleda, con esas características que debe tener el pueblo, os habrán facilitado todo a nivel de infraestructuras para poder celebrar este cuarto encuentro estatal. Pues mira, recordando las marchas, lo primero, porque además mucha gente de las que estaban en las marchas ha colaborado en esto, nos hemos puesto y nos hemos planteado el primero, ¿dónde dormir? Polideportivo, como hacíamos en las marchas, ya tenemos el polideportivo de Marinaleda garantizado. Necesitamos infraestructuras para reunirnos. Bueno, pues hemos pedido salas, el ayuntamiento parece ser que nos ha facilitado una sala, incluso la televisión local de Marinaleda nos ha facilitado una sala, uh-huh. O creo que nos ha facilitado una sala, lo estábamos hoy tratando en una asamblea. Sí. Para tener otra de las reuniones, o sea que por lo menos sí, luego además también contamos con el polideportivo para tener salas. Y como este va a ser el primer encuentro estatal que va a ser emitido, o por lo menos eso es lo que pretendemos, a través de internet por streaming, también tenemos que contar con conexión a internet, y bueno, pues hemos conseguido también conexión a internet, o sea que creo que va a ser un éxito, no solo por el hecho de la gente que se desplace allí, sino por el hecho de que es eso, es el primer encuentro que se puede seguir y en el que se podrá participar de manera telemática. Es decir, no solamente podremos verlo por streaming quienes no vamos a poder asistir desgraciadamente, sino que además podremos interactuar por internet. Eso es lo que pretendemos. Vamos a ver si la tecnología no nos falla y bueno, de momento hemos descubierto algunas herramientas telemáticas. Vamos a tratar de trabajar una que yo conocí hace una semana y más o menos ya me he vuelto experto. O sea, que es muy sencilla porque yo, Marzote, que yo creo que hay poquitos en el 15M. En todo caso, ahí con la informática. Algunos son súper especialistas. Otros sí, pero ya te digo, o sea, quieras que no, hemos descubierto una herramienta telemática que es el Mumble, pero bueno, hay otra. Es una manera de poder tener reunión, o sea, este encuentro además lo bueno que tiene es que se ha preparado también telemáticamente, o sea, estábamos reuniéndonos gente de Utebo, Teruel, ¿sí? Gente de Zaragoza, gente de Sevilla, gente de Córdoba, no sé, uh-huh. Gente de Toledo para preparar este encuentro, o sea, no ha sido un encuentro pensado por y para la gente de Andalucía, sino que ha sido un encuentro pensado por gente de todo España, de todo el estado, uh-huh. Y pensado para gente de todo el estado. Uh-huh. Además, ¿sí? Vamos a dar la oportunidad a gente internacional, y ahora aprovecho que tenemos una compañera de París aquí, ajá, al lado, para por lo menos que se abra un pequeño debate a través del Mumble, un debate paralelo de lo que podría ser un posible encuentro internacional, o por lo menos que se trate un poco de manejar las herramientas para coordinarnos un poco más a nivel internacional, no solo nacional, sino internacional. Creo que lo importante es, de momento, centrarnos aquí. Pero bueno, por lo menos en un futuro habrá que pensar en, uh-huh, en cómo hacerlo. Bueno, si hablamos del 15M, pareciera, da la sensación, visto desde fuera por comentarios que me llegan de personas de otros países, parece que está sintetizado, que ha ayudado a despertar conciencias, pero que no se sabe cómo va a seguir. ¿Te parece que es un momento clave para el 15M este momento, Diego? Vamos a ver. O es un análisis que no corresponde con lo que estamos viviendo. Vamos a ver. Hace unos minutos acabo de escuchar una entrevista a un compañero de los parados y nos comentaba, Alberto, que se ha creado la cooperativa Sinergías. Vamos, uh-huh, a ver. Si eso no es dar un paso a lo que es acción, que es lo que más nos interesa de este encuentro. Incluso le hemos puesto el lema de la protesta, que creo que ya va siendo hora de dejar de protestar y pasar a la acción, aunque ya lo estamos haciendo, pero que la, uh-huh, gente lo vea, que lo visualice, uh-huh, que es de la protesta a la propuesta. Entonces, de momento, nosotros ya llevamos tiempo proponiendo, llevamos tiempo actuando, se ha formado la Cooperativa Integral Catalana, se han formado millones de iniciativas, se han parado muchos desahucios. No solo se han parado, sino se han recuperado espacios, se está, sí, trabajando en ellos para que esa gente desahuciada pueda incluso, uh-huh, tener una oportunidad de tener una vivienda digna. Uh-huh. Entonces, se está trabajando en muchísimas líneas de trabajo y creo que, bueno, por lo menos es una línea más de trabajo. Sí, es eso, es dar un paso más, o por lo menos que se vea ese paso más, porque darlo, uh-huh, ya está dado. Bien, ¿cuáles son los objetivos, se dice, de la protesta a la propuesta? Bien, ¿qué propuestas? ¿Cuáles son los objetivos entonces de este cuarto encuentro estatal del Movimiento 15M? Vamos a ver, los dos objetivos básicos son, primero, tener una comunicación efectiva entre todas las plazas, entre todas las ciudades, no solo de España, sino en un futuro a nivel internacional. Pero bueno, repito, este es un encuentro estatal. Uh-huh. Por lo menos queremos tener una comunicación efectiva y luego queremos, aparte de esa comunicación efectiva, coordinarnos bien para hacer futuros encuentros estatales. Pero aparte de eso, tenemos que tratar dos líneas de acción realmente importantes, que son un poco más esa propuesta, que son una línea de acción pacífica hacia el futuro. Vamos a analizar lo que fueron las marchas, vamos a analizar posibilidades de generar autoempleo, vamos a analizar el día 10 de diciembre, es la próxima Jornada Internacional de Derechos Humanos, las acciones que se van a hacer. Uh-huh. Esas son un poco las líneas de acciones que vamos a tener a partir de ahora. También hay que tener en cuenta que con este cambio de gobierno habrá que ver qué líneas de acciones tenemos que seguir. Tenemos que seguir una línea de acción pacífica, está claro, pero vamos a ver con qué nos vamos a enfrentar con este cambio de gobierno. Uh-huh. Que sabemos que no es nada halagüeño. Uh-huh. Y luego la otra línea... Discúlpame respecto a eso. En todo caso, entiendo que no se pretende, es decir, que no se cuestiona o no se trata de cuestionar solamente un gobierno, que también, sino que en realidad se está cuestionando el sistema entero. Sí, sí, no, lo que pasa, vamos a ver, tenemos claro que en cuanto hemos cambiado de gobierno, si el otro era más o menos permisivo, este lo va a ser menos. Uh-huh. Pero ninguno de los dos ha sido permisivo. Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, tengo en cuenta que ahora mismo, después de ver los resultados electorales, somos el 48%. Sí. Y queremos llegar a ese 99% que se ha llegado a hablar en Wall Street. Ajá. Entonces, bueno, pues esa es una de las líneas de acción que tenemos que tener. Llegar a por lo menos, hacer las cosas de una manera más efectiva. Y la otra línea de acción es... Es decir, un debate a plantear y ver... Son líneas de acción pacífica para el futuro y de cómo llegar al 99% de esa, sí, población que en realidad está en la misma situación que la gente que ya se reconoce dentro del 15M. Sí, eso es. O sea, es una línea de acción sobre todo para seguir ampliando lo que es el movimiento. Uh-huh. 15M. Hemos visto que, por ejemplo, ha habido asambleas que han cesado un poquito. También hay que tener en cuenta que ahora mismo nos encontramos en los ciclos naturales. Uh-huh. Estamos en otoño, cayendo el invierno, es un ciclo de caída. Primavera. Yo creo que es una buena manera de preparar la próxima primavera. Uh-huh. Igual que esto nació en primavera, supongo que la primavera siguiente resurgirá con más fuerzas. Y uh-huh. La otra línea de acción que tenemos que tener clara es llegar a una línea de participar más de manera democrática. Uh-huh. Realmente lo que queremos plantear es, igual que la Unión Europea hay lobbies que, uh-huh, y grupos de presión, que el 15M sea ese grupo de presión ciudadano que realmente se preocupa por sus problemas. Yo creo que, igual que uno de los partidos que se ha presentado a las elecciones no hizo oposición en su día, uh-huh, la oposición realmente, o por lo menos, debe estar en la calle. Uh-huh. No debe estar en la calle, sino, perdón, me he explicado mal, por lo menos debemos ser esa conciencia crítica. Entonces, ajá, por lo menos que haya una manera de participación ciudadana y que se verifique. Entonces, pues, por ejemplo, se podrían hacer miles de acción de iniciativas de acción legal, trabajar más en la banca pública. Y bueno, se han generado herramientas como Propongo, como no recuerdo ahora, hay más herramientas para opinar y para, uh-huh, mandar incluso propuestas a los partidos políticos. Entonces, uh-huh, queremos llegar con esas herramientas, que esas herramientas llegan al ciudadano y, uh-huh, poder participar todos realmente de este sistema. Uh-huh. Si he entendido bien, entonces, este encuentro pretende sintetizar toda la experiencia de estos 6 meses y casi medio, uh-huh, facilitar, potenciar las relaciones internas y generar toda una cosa de democracia, trabajar por profundizar en lo que sería la democracia directa, entiendo que adentro y afuera. Eso es. Y cómo llegar, cómo hacemos para llegar al 99% de la población que está en la misma situación. Sí, más o menos esas pueden ser las líneas. O sea, nosotros realmente hemos evaluado un poco el grupo que estamos trabajando en todo esto, ya he comentado, de varias ciudades, cuáles han sido los mayores problemas que hemos tenido a nivel estatal, y han sido muy de muy centrados en, a nivel comunicativo. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar mucho esa línea y luego vamos a trabajar en las dos líneas que te comentaba, líneas de acción a futuro y líneas de participación ciudadana. Entonces, de momento creemos que es un buen encuentro, además se va a trabajar en varias mesas de trabajo. O sea, el encuentro realmente está dividido en dos partes, una de presentación en la cual vamos a estar todos juntos y luego diversas salas se van a, o sea, la gente que vaya a participar en el encuentro se va a separar en diversas salas. Vamos a tratar de hacer streaming en cada una de las salas, o sea, que cada uno que quiera estar participando en una de esas salas podrá, o por lo menos creemos que podrá hacerlo. Y a partir de ahí vamos a trabajar en diversas líneas de trabajo en todos estos campos. Ajá, muy bien. Entiendo que saldrán actas, síntesis de todo el último día, todo el trabajo. Presentaremos unas conclusiones y con un poco de suerte incluso las tenemos grabadas en vídeo gracias a la televisión local de Marinaleda, ya comentó. Que se ha volcado, o sea, el pueblo o la ciudad de Marinaleda se ha volcado con nosotros. Desde aquí pedimos los audios, por favor, para meter algunos cortes el próximo miércoles. Y si quieres seguir viéndonos, Diego, pues te invitamos a que vuelvas y nos cuentes. Ya sabes que estaré encantado. Vine. Me quieres tener otra vez semanalmente o diariamente, ¿no? Como cuando las marchas. Yo sé que te gusta, yo sé que te gusta vernos aquí y contar. Bueno, entonces recordamos, si te parece, ¿no? Y además les contamos a todas las oyentes cómo pueden hacer para participar, si es que quieren participar yendo. Pues vamos a ver, hoy he tenido la grata sorpresa, también lo pedí, o sea que tampoco es tan grata sorpresa, pero son geniales y efectivos, de ver en Toma la Plaza que está volcada toda la información del encuentro estatal que hemos estado trabajando nosotros. Tenemos páginas web, tenemos blogs y como son muy largos remito a tomalaplaza.net. Tenemos madrid.tomalaplaza.net no, o tomalaplaza.net. Ya, a nivel estatal. Nos hemos colocado a nivel estatal. ¿Ya? Tenemos un Twitter, twitter.com, la almohadilla, /encuentro15m. Tenemos un Facebook, se ha creado el evento. Y para la gente que quiera participar y ir directamente, parece ser que la Cooperativa Integral Catalana nos cede un autobús que de momento queremos rebajar el precio porque ayer se nos hizo muy caro ya que teníamos muy poquita gente para ir, así que animo a toda la gente que quiera ir. Que se apunte a busencuentromarinaleda@gmail.com. Lo repito, busencuentromarinaleda@gmail.com. Este bus sale de Barcelona a las 8 de la mañana, pasará por Zaragoza a recoger gente, pasará por Madrid en torno a pasado el mediodía. Estamos hablando del viernes, supongo. Eso es el viernes. ¿Ya? Y directamente también pasará por Córdoba. O sea, la gente de Madrid, Barcelona, Córdoba y Zaragoza, que quiere ir al encuentro, oigan, pues directamente busencuentromarinaleda@gmail.com. Y aparte recordamos que hace tiempo se generó en el grupo de N-1, bueno, en N-1 en la red social, un grupo de ¿cómo era? Así, de viajes compartidos. Entonces, quien quiera ceder su coche e ir acompañado por 3 o 4 personas, oiga, pues ahí tiene la opción de apuntarse y de repente compartir un viaje de... Depende, si es de Barcelona creo que son 8 horas, de aquí de Madrid son algunas menos, pero es un viaje con gente. Yo, por ejemplo, ayer me llamó un compañero y me decía, tengo mucho humor y un bocadillo de tortilla. Y digo, mira, pues me viene, es genial. Con esa publicidad cualquiera se apunta, ¿no te parece? Claro, pero para el que no quiera o quiera participar en estos dos actos que va a haber el viernes y prefiera conectarse de manera telemática, oiga, pues en tomalaplaza.net tenemos cómo descargarnos el Mumble, un manual de instrucciones, ya digo, es muy sencillito, en 10 minutitos se aprende fácilmente, además tienes que configurarlo, puedes hablar, escuchas a la gente que te habla, es como una llamada de teléfono, pero en grupo. Yo acabo loco en estas reuniones porque además este encuentro lo hemos preparado desde Mumble nosotros, o sea que... Que bueno, pues ahí tenéis en Toma la Plaza, hay un enlace que pone Mumble, descárgatelo, es en http://mumble.tomalaplaza.net y ya el resto no lo digo porque ya directamente, o sea, lo podéis encontrar fácil, en Toma la Plaza. Es fácil. Muy bien, pues que lo paséis muy bien, que sea muy constructivo este encuentro y que salgan muchas propuestas a corto, a medio y a largo plazo. Trataré de traerte grabada la lectura. lectura de las conclusiones. ¿Te parece? Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias como tantas, tantas otras veces. Y, amigas, no terminamos aquí. Hoy tenemos una sorpresa. Tenemos a Ángeles Segura, que acaba de llegar desde París para contarnos cómo está en este momento el movimiento de indignados allí. Pero antes, un poquitito de música. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Amigas, como os anunciábamos, está con nosotros, acaba de llegar a Madrid, Ángeles, que es miembro de la Asamblea de Indignados de París. Buenas noches, Ángeles. Buenas noches. Muchísimas gracias por acercarte aquí a la radio, Acercando Personas. Cuéntanos, ¿cómo estás participando dentro de este movimiento desde los comienzos? Sí, más o menos de manera seguida, pero sí, estoy participando desde el... Bueno, casi desde el 19 de mayo, ajá, que se hicieron los primeros encuentros en Place de la Bastille, en París, para en apoyo, ¿no?, de lo que estaba pasando en Madrid. Ajá. Y bueno, después, vamos a decir que el movimiento se ponía en marcha. Al inicio, mucho de españoles viviendo ahí en París. Sí. Y poco a poco, franceses se acercaron y como la cosa... empezó a armarse, vamos a decir, de distinta manera, ¿no? Sí. Y bueno, poco a poco empezaron los franceses a ponerse más, cada vez más en acción. Sí. Como los españoles siguen participando, pero como ya no era un movimiento de apoyo a los españoles, sino ya el movimiento estaba ya poniéndose en marcha para también manifestar la indignación, sí, dentro de lo, sí, que estaba, sí, pasando, sí, con respecto a lo que está pasando en Francia, supongo. Sí, sí, también. Ajá, ajá. ¿Qué características tiene el movimiento en... Perdón. ¿Qué características tiene? ¿Qué característica tiene? Ha cambiado mucho durante todo ese tiempo. ¿Sí? Ahora estamos más joven, cada vez más jóvenes se están como sumando, animándose. Y ahora, desde el principio de noviembre, hay un campamento en La Défense, que es el centro financiero y financiero, financiero, gracias a ti, y de actividades de la grande empresa francesa, ¿no? Sí. Y desde el principio de noviembre hay un campamento, ¿no? Con más o menos, vamos a decir, 40 personas permanentes. Y muchos son jóvenes. La característica de este campamento es que muchos son jóvenes. Jóvenes que están como, algunos tomaron, no son vacaciones, pero tomaron un paro, ¿no? Para poder estar y disfrutar de esos tiempos que tienen posible para intercambiar y para también informar a la gente. No sé si conoces el movimiento 15M, el funcionamiento interno aquí. Interno no, no lo... Los como principios básicos, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, la inclusividad, la horizontalidad, las personas como lo más importante, la no violencia como metodología. Todo eso está incorporado también dentro del movimiento. Y las asambleas con los códigos de aceptación, rechazo. Se han adoptado las mismas. Sí. Se traducieron todos los documentos. Estamos también ahora, sé que hay un grupo de trabajo que está trabajando sobre el manifiesto, ¿se dice? Sí, manifiesto. Traducieron el español y ahora están trabajando también sobre el que se hizo en Wall Street, así para como trabajar también en como hacer un manifiesto francés, ¿no? Que, que tenga como base también la propuesta que ya han hecho en España o en Wall Street. En este momento concreto, en París, ¿cómo está la situación? Las imágenes que muestran hacia afuera, que vemos desde aquí, hablo de la gente en general, quizás no tanto la que se tenga, la información que se tenga a nivel interno, pero la información que se ve, lo que se ve es que hay mucha la policía. La verdad es que está operando mucho contra los indignados, ¿no? Sí, en realidad lo que pasa es que en Francia hubo un campamento, para recordar un poco la historia, ¿no? Sí. Hubo un campamento en el País Vasco francés que se quedó 2 días y la policía lo rechazaron y ellos hicieron un juicio a la alcaldía. Y ganaron, porque como estaban ya más de 48 horas con carta, tiendas de campaña, era considerado, según la ley, como domicilio. Eso es muy bueno. Así que pudieron ponerse de nuevo. Después no sé lo que pasó, pero desde ese momento, todas las municipalidades y todos los, vamos a decir, dirigentes... tuvieron como atención que no se abriera ninguna acampada, nueva acampada, no. Menos que estuvieran 48 horas. Sí. Así que cada vez que hemos intentado algo, cada vez nos quitan todo, pero nos quitan lo plástico para cuando llueve para protegerse, los cartones que ponemos para dormir, no quitan la comida, todo lo que pueda ayudar a quedarse, como poner un poco el lugar más confortable, no lo quita. Y surgen, bueno, en la Défense, la policía actúa de manera casi permanentemente la noche, cuando hay poca gente. Claro. Y llegan de manera muy, bueno, brutal y sin... ¿Sorpresiva? Sí. Y sin, bueno, sin, como, no dan ninguna explicación, ¿no? Es solo quitan todo. Sí. ¿Y cómo responde, la gente? ¿Cómo responden los indignados? De manera muy... no me viene la palabra en castellano. Courageuse. Con mucha... no me viene... Bueno, explícanoslo. Con mucha paciencia, con mucha fe. Ajá. Con mucha fe, con mucha... Fuerza. Mucho coraje, mucha fuerza. Sí, eso, uh-huh. Mucho coraje. Pero sin violencia. Siempre sí. No contestan a la violencia, siempre diciendo que no tienen armas, que no son violentos, que la única arma que tienen son ellos de ser seres humanos, que quieren, uh-huh. que quieren que el mensaje sea entendido. Y bueno, la policía ya sabe, es decir, la policía sabe que de toda manera nadie va a responder a esas provocaciones, ¿no? Uh-huh. Ajá. Sí, Diego, que le tenemos aquí. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estábamos en París con el tema de las marchas, cuando llegaron, a mí me sorprendió muchísimo la organización que tiene el pueblo francés y el pueblo parisino, porque, por ejemplo, a la hora de tratar con la policía, nosotros, por ejemplo, a la hora de cortar el tráfico para las manifestaciones y tal, fueron los propios franceses quienes apostaron por cortar el tráfico y apostaron de una manera muy dinámica. Fue vestirse de payasos, ajá. Sí, literalmente, sí. Y directamente a partir de ahí ellos incluso hablaban con la policía, acompañaban a la policía para ayudarles a cortar el tráfico. O sea, la colaboración es más que estrecha. O sea, no querían. Yo además recuerdo muy gratamente una imagen que fue cuando una ambulancia en aquella manifestación nos tenía que pasar y de repente el grupo francés que estaba con nosotros empezó a abrir camino, cosa que la policía no hizo. Ya. O sea, están para que la ambulancia pudiera pasar. O sea, es decir, que no solo tienen esa idea de, bueno, vamos a tener que aguantar carros y carretas, sino que si tenemos que ayudar a otras cuestiones, como es, por ejemplo, ayudar a otros servicios, lo hacemos. Uh-huh. ¿Son muy lúdicas las respuestas no violentas, entonces? Son muy lúdicas. Sí, bueno, cuando es la noche es difícil ser lúdico, ¿no? Cuando es la noche y pocos. Sí. Es muy difícil, pero cuando son momentos de asamblea, por ejemplo, bueno, sí hay payasos, hay la última asamblea masiva, bueno, la convocatoria un poco más masiva del 11 de noviembre, ¿no? Hubo bastante actividades, pintura, cantos, hay bastante uh-huh. actividades lúdicas también para que como que el ambiente se quede liviano, ¿no? Sí. Que no esté tenso, que no haya tensión. No, en porque el ambiente. Es impresionante la proporción de policía para la proporción de gente. Ya. Es decir, que son más de 3 para una persona. Uh-huh. Es realmente es increíble y bueno, también nos refuerza, sí, de bueno, porque lo que vemos es que tienen miedo, es decir, que si también para tan poca gente pone tanta policía, es que se imaginan que sí, va, es como, no sé cómo se dice en castellano, pero va a ser bola y va, puede ser una bola de nieve. Sí. Eso. La convocatoria. Sí. Aquí cuando se ha prohibido en algún momento o la policía ha cargado, que es la expresión en español, la respuesta de la población ha sido multitudinaria, ¿no? Cuando sí. Ha prohibido una concentración, muchas, miles de personas se han volcado. ¿Eso en París está ocurriendo? No, todavía no, eso no ha pasado. Hay gente que lo que estaban se quedaron para no dejar a la gente sola, ¿no? Sí. Y para filmar, sacar fotos. Sí. Para también intentar de hablar con la policía. Sí. Pero lo que pasó en España, que sea en Madrid o que sea en Barcelona, lo que nosotros vimos, ¿no? Sí. Por internet, eso por el momento no ocurrió. ¿En los medios de comunicación llamados masivos en Francia se habla del movimiento de indignados ahora, o se ha silenciado? Ahora, desde que Wall Street estuvo sí. ocupado, sí. al principio no los periódicos, los medios no hablaban de los indignados franceses. Había indignado en España, en Grecia, en Portugal, en todas partes, pero en Francia no había. Ajá. Wall Street estuvo ocupado y empezaron, bueno, al principio no hablaban todavía de los indignados franceses y después empezaron a hablar de los indignados franceses. Pero al inicio la forma era muy como son pequeños, el movimiento no interesa a los franceses, la situación en Francia no es igual que en España o que en Grecia. No hay motivos para estar indignados. Y ahora, poco a poco, algunos periódicos que ya está siguiendo un poco el movimiento cada vez más, están como hablando de manera distinta, ¿no?, de los indignados franceses. Cuéntanos qué significado tiene para ti este movimiento. Porque me da la impresión de que eres una persona que tú venías de trabajar ya en a nivel social o... Sí. Bueno, yo por la primera vez que vi las fotos, ¿no?, de Madrid, ¿sí?, fue para mí un shock. Sí. Cuando vi toda esa persona y los afiches, los carteles con lo que decían la gente, era como un sueño que tenía. Sí. Y ya se estaba manifestando en la calle. Era increíble, no lo creía, ¿no? Y entonces me puse en contacto con gente que estaba en Madrid, que conocía, ¿no? Y me contaba. Y bueno, poco día después me fui yo en París porque supe que había... Era como lo que siempre he querido, pero de siempre, cuando digo siempre, de pequeñita, porque creo que mi deseo de cambio es... muy viejo, creo que lo traigo de mi padre, que era militante, él también. Y yo hice muchas cosas, sí, claro, en actividades barriales, en París, en África, en actividades más, vamos a decir, no espiritual, pero... con una conexión más amplia de solo lo que vivimos en el cotidiano, ¿no? Sí. Y para mí ese movimiento es como, bueno, lo que yo siento, ¿no? De que nosotros no hemos alcanzado poder hacer surgir. Sí. Los jóvenes lo están haciendo. Ajá. Y para mí es importante estar, acompañar a esos jóvenes porque, bueno, tengo alguna experiencia, tengo alguna posibilidad también de ayudar y dar una mano, ¿no? Y que de toda manera estamos, es una necesidad que, es, no sé cómo se dice en castellano, intergeneracional, intergeneracional. Sí, sí. Sí, sí, intergeneracional, puedes eso. Decir. Y que, bueno, y que yo, y seguro que si mi padre estaban todavía, también ellos irían, y mi hijo, y... Una nueva generación ha despertado. Sí. Y de pronto todos nos reconocemos ahí. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Ángeles, por... De nada, por, muchas gracias. Por estar con nosotros, con nosotras aquí, y bueno, seguimos en contacto. Sí. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigas, nos despedimos, pero antes os convocamos para la próxima semana. El futuro cercano anuncia nubarrones en este país, pero creemos profundamente en el ser humano. Creemos que el futuro es nuestro, es de las personas. Abrazos para todas y hasta el próximo miércoles.